I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Dos minutos sobre las 11 de esta mañana, mañana de miércoles. Hoy estamos ya día 3 de junio de 2020. Tenemos una temperatura de 23,3 grados en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. En Teleelch Radio Marca te encuentras, ya sabes, 30 años compartiendo pues radio en directo aquí hecha en la ciudad de Elche a través del 101.4. Ese es nuestro dial, como te digo, desde hace ya 30 años. Y compartiendo información, noticias, música, curiosidades y un montón de cosas con todos vosotros. Desde las 7 de la mañana que comenzamos hasta las 2 de la tarde que terminan los directos de esta casa. Y todo hecho desde aquí, desde Elche. Es que no se puede ser más de Elche porque además estamos en plena Basílica de Santa María, fíjate tú, como para olvidarnos de dónde estamos. Como muy de Elche también es Teleelche, la televisión local de Elche, que por si no lo sabes, pues ya tiene 33 años. Cumple 33 añitos. Y ahí además puedes ver desde las 10 de la mañana y hasta la 1, hasta la 1, hasta las 2, hasta las 2 de la tarde, pues también la radio en directo. Una radio en directo que comienza en este momento con Entre Amigos, no que empiece el directo de esta radio con Entre Amigos, si empieza ahora, estaremos hasta la 1 juntos compartiendo cosas como, por ejemplo, efemérides, también... Hoy tengo curiosidades que mostrarte porque te voy a comentar curiosidades del Palacio de Altamira, ¿vale? Te cuento que tal día como el 2 de junio de 1913, hace ya 107 años, lo que ocurrió es que el industrial ilicitano Diego Ferrández compró el Palacio de Altamira por 10.000 pesetas. Así es como empieza esta historia. Luego te cuento más cositas para que, bueno, yo por lo menos no sabía todo lo que te voy a contar, así que hoy he aprendido algo nuevo. Como también te voy a contar curiosidades sobre alguno de los apellidos que cientos de ilicitanos, bueno, tienen o tenemos y queremos saber de dónde vienen. A partir de las 12 del mediodía tendremos con los cinco sentidos con Manoli Guilaber, esta semana la tendremos vía telefónica y por supuesto también espero vuestros mensajes 665-896450, es el número de WhatsApp, ¿quieres contarnos algo? Mi compañera Rosa ha terminado con la bicicleta de Carlos Vives y Shakira, y es que hoy además es el Día Mundial de la Bicicleta, luego te cuento algo también sobre esto. Sunshine down, so come to town, set your body.

Bueno, pues Ainhoa nos pedía ese tema. Hemos puesto el audio, no sé si se ha podido oír bien porque se me ha quedado bloqueada la tableta, pero bueno, yo espero que se haya escuchado. Ainhoa, gracias siempre por mandarnos un mensajito, una nota de voz, que a mí me encanta también recibirlas y ponerlas en directo. Bueno, vamos a repasar las efemérides de este día, de este 3 de junio de 2020. Cuento que tal día como hoy, bueno, un miércoles, este miércoles 3 de junio de 2020, felicitamos entre otros a Olivia, Clotilde y a Olvido. Ya sabéis, muchas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, este 3 de junio, pues que tengáis un día fantástico también extendido, como siempre, para todos y todas los que nos estáis escuchando en este espacio y en este momento. Acontecimientos, pues te cuento que en 1965 el astronauta, no, nos vamos a 1899, y es que España y Estados Unidos, tal día como hoy ese año, reanudan sus relaciones diplomáticas tras la pérdida de las últimas colonias españolas. En 1965 el astronauta estadounidense Edward White realiza el segundo paseo espacial de la historia tras el realizado por el cosmonauta soviético Alexei Leonov el 18 de marzo. En 1981, Manuel Vázquez Montalbán obtiene el Premio Internacional de Literatura Policiaca que se concede en Francia. Y en 1982, Jaime Milans del Bosch y Antonio Tejero son condenados a 30 años por el intento de golpe de Estado. Eso fue el 23 de febrero de 1981. Terminamos con 2015, porque ese tal día como hoy, ese año, Pau y Marc Gasol galardonados con el Premio Princesa de Asturias del Deporte. Vamos con nacimientos, destacamos uno, y es que en 1925 nacía el gran actor estadounidense Tony Curtis. Nos dejaba, decía, en 2010. Y bueno, también hoy cumpleaños, pues uno de los grandes de nuestro país, tanto como Pau y Marc Gasol, es Rafa Nadal, tenista mallorquí, hoy cumple 34 añitos. Venga, a ver si la voz nos deja y podemos seguir contándote cosas. En cuanto a fallecimientos, pues destacamos bastante porque todos son sonados de alguna manera. En 1899, tal día como hoy, fallecía Johann Strauss, hijo, compositor austriaco. En 1924, Franz Kafka, escritor checo, su obra más conocida, Metamorfosis. Y en 1925 nos dejaba Camilo Flammarion, astrónomo francés. Vamos hasta 1995 porque nos dejaba el presentador de televisión y periodista español Joaquín Prat. Y en 2001, Anthony Quinn, actor mexicano y estadounidense. Por último, recordamos a Mohamed Ali, boxeador estadounidense que nos dejaba un día como el de hoy de 2016. I'm Hoy celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Se celebra el 3 de junio desde 2018. El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle más protagonismo a un medio de transporte como la bicicleta y que él mismo pueda servir para paliar la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. La bicicleta fue el resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador. Apareció a mediados del siglo XIX. En Alemania, el primer modelo estaba hecho de madera, pero no tuvo mucho éxito, ya que para ponerla en marcha había que empujarla con los pies. Después se inventaron otras que seguían siendo rudimentarias hasta el año 1861, cuando Ernest Michaux se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros y, aunque esto no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual. En toda la historia de la bicicleta han existido grandes competidores del ciclismo, pero sin lugar a dudas, el que ha marcado un antes y un después en este apasionante deporte ha sido el mundialmente conocido ciclista belga llamado Eddy Merckx. Este deportista rompió todos los récords, ya que obtuvo la victoria en tres competiciones más importantes del ciclismo mundial, como la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. De la bicicleta a mí me hace acordarme, por ejemplo, de J. Simón, que bueno, a ver si coge la bici y se pasa por aquí en algún momento. Seguro que pronto recuperamos espacio con él. Y bueno, también te cuento que el 3 de junio, un día como hoy de 1950, nacía Suzy 4. Hoy cumple 70 años. Una pequeña rockera amante del cuero negro que tuvo un gran éxito en Australia y en toda la Europa de la década de los 70. Fue la primera mujer bajista que se convirtió en una estrella del rock, lo que rompió una barrera para que las mujeres participaran en el rock. Su mayor éxito en América fue en 1979. Tambalín, cantada junto a Chris Norman. Pues nada, con ese tema le vamos a desear a Suzy 4 un feliz 70 cumpleaños. Burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you. Whatever. We'll be right back.

Pues si te suena un poquito el tema y dices, uy, esto lo reconozco, no recuerdo de qué, pues te cuento que es de Mi Mind. Bueno, el tema original era el Hypnotic Tango de Mi Mind y bueno, lo han versionado así, pues unas chicas llamadas Bananarama, que dudo mucho que sean las de siempre. El que sí es el de siempre y que me ha sorprendido, que acaba de aparecer aquí, y la voy a poner en televisión porque claro, es lo suyo y yo me quito un poco para arriba, es mi compañero Daniel González, que seguro que tiene cosas importantes que contarnos, además respecto quizá a un programa que toca mañana a las 10:15 y que se llama El Análisis. Buenos días, Dani. Buenos días, pues por ahí van los tiros. Por ahí van, ¿no? ¿Qué tal? Igual me sorprende si me vas a contar otra cosa, no lo sé. Bueno, en principio no, ya veremos. Nunca pero se sabe. De momento El Análisis, nada, que lo prometido es deuda, te dije que estaría contigo los miércoles en la radio, la hora ya cuando va variando, aparezca. No pasa nada. Pero bueno, eres nada, de la casa, te lo permito. Estamos en confianza. Pues nada, contarte y a ti y a los oyentes que el jueves tenemos debate en El Análisis, como tú has dicho, y en esta ocasión pues vamos a hacer, que ya hacía tiempo que no lo tocaba, un debate con periodistas. Uh-huh. Vamos a ver qué opinión tienen nuestros colegas de profesión sobre los asuntos que hay ahora mismo encima de la mesa, asuntos de actualidad, más allá del COVID, que algo tocaremos del COVID, pero bueno, vamos a intentar cada que sean... Cada vez se toca un poquito menos, ¿verdad? Sí, hay que intentar avanzar también. Eso es bueno, también. Eso quiere decir que la cosa va mejorando poquito a poco. Poco a poco vamos mejorando. Así que, pues, debate periodístico este jueves en El Análisis. Uh-huh. ¿Te cuento quién viene? Claro, claro, hombre, me interesa muchísimo. Pues mira, tenemos a Sandro Macià, él uh-huh. es periodista, tendremos también al director de Alicante Plaza, Miquel González, uh-huh. también vendrá el compañero periodista Juan Carlos Romero y tendremos también a Maite Vilaseca, también uh-huh. habitual del debate. Los cuatro van a aportar su visión, como digo, sobre todos estos temas de actualidad municipal y sobre todo de cara a la vuelta a esa normalidad de la que todos hablan, a partir de que se acabe el estado de alarma, cómo piensan que va a ser, cómo se va a gestionar el tema de las playas en Elche, porque uh-huh. por ejemplo, ya te dejo caer cuál es el punto de polémica del debate. ¿Es? Las playas se abren sin socorrismo, porque hasta mitad de junio no hay socorrismo. Así que ese es el punto un poco que está sobre la mesa. ¿Se abren sin socorristas? Sí, sí. Pero ya están abiertas, de hecho, sin socorristas. Claro, claro, eso es cierto, pero a estas alturas ya había socorristas. Yo tengo entendido que hasta mitad de junio no había socorrismo. De todas formas, lo voy a comprobar por si acaso, pero yo leí el otro día... A ver, los socorristas no suelen estar aglomerados en un punto. Cada uno tiene su torre, su... No sé muy bien por qué, pero bueno, yo, seguramente... La última noticia que tengo es que la oposición denunció precisamente que las playas de Elche se habían abierto sin socorristas. Madre vamos mía. A ver, igual a esta hora de la mañana y a socorristas, quién sabe. Bueno, pues todo esto, importante saber que será mañana a las 10:15 de la noche, el análisis contigo y con todos estos periodistas profesionales del mundo de la comunicación que, bueno, van a estar debatiendo después de que en todas estas semanas hayas tenido profesionales de cada sector, pues ya toca tener a los periodistas a ver qué opinan ellos. Los había dejado un poquito de lado, estaban abandonados los pobres, tenía ahí a médicos, tenía economistas, tenía... pero periodistas. Había mucho que tratar. Y tienen mucho de lo que hablar también los periodistas. Sí, además, como ellos sabes que no tienen pelos en la lengua, uh-huh. tienen un espíritu crítico, pues. Yo la creo libertad que... de expresión, que se llama. Eso es. ¿No? Viene con el título de periodismo, te pone libertad de expresión. Tal cual. Y es tuyo. Bueno, lo tenemos todos los. Todas las personas tenemos esa. O al menos aquí, en España. Dani, mañana. Mañana 10:15 el análisis y recordar brevemente hoy... que esta noche también emitimos el segundo programa de Yo compro en Elche. Lo uh-huh. digo para que también los oyentes se sitúen porque comenzamos la semana pasada, eso tuvo es. Buena acogida y pues esta casa Tele Elche en colaboración con Vórtice pues está emitiendo este programa para dar visibilidad al pequeño comercio uh-huh. y la hostelería. Uh-huh. Así que hoy miércoles también a las 10:15 segundo programa de Yo compro en Elche. Pues no se lo pierdan y además con él. Con Salvador González Daniel González. Daniel González. He dicho Salva. Sí, pero yo no se pasa es que nada. Yo luego te la guardo. Serán las gafas, que es, como lleváis los dos gafas. Vale, déjalo. Sí. Bueno, pues que tengas una feliz jornada. Gracias, Rosa. Dani, nos vemos esta noche en Teleelch. Mañana te veo por el trabajo y por la noche te vuelvo a ver en Teleelch. No me cojas manía. Tanto no, verme. Que va, ni mucho menos. Gracias, Dani. Gracias, chao. Bueno, pues ya sabéis, dos programas que no tenéis que perderos. Pues como tantos de los que emitimos, para teneros informados de todo, el análisis, mañana 10:15 con mi compañero Daniel González, y además pues con todo el elenco de periodistas profesionales para que opinen de todo lo que ha estado pasando estos últimos meses. Bueno, seguimos, sí, ¿te apetece un poquito más de música? Yo creo que sí, que siempre está bien. Mira, llegan ellos, son Shepard y vienen acompañados de Jerónimo. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say what you're not alone. Say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Too fast and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Just a boy, broken toy, all lost and gored. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down, crashing sound, and you come around. And you rush to me and it sets us free, so I fall to my knees. So say Geronimo, say Geronimo. Bueno, por cierto, ¿sabes que ya tienes en el Estadio Martínez Valero restaurante Tapería Franja Estadio? Es ideal para desayunar, almorzar y comer. Todos los días, de menú diario o a la carta, como más te guste, así de fácil. Te acercas, pues ya lo sabes. A restaurante Franja Estadio, está pues junto a la puerta 18, número 18 del Estadio Martínez Valero en Elche. Es ideal para celebraciones, comidas de empresa, para reunirte en grupo, ya sabes, hasta un límite de personas, ¿eh? Y para ver los partidos del Elche, ¿qué te parece? Bueno, pues pásate por restaurante Franja Estadio en el Martínez Valero. Restaurante, pues mira, elegante, a buen precio, sin problemas de aparcamiento. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero. Y es que el 12 comienza de nuevo el fútbol, pero puedes pasarte en cualquier momento y cualquier día a disfrutar de restaurante Franja Estadio en el Martínez Valero. Puedes reservar, ¿eh?, al 637-09-15-13. 637-09-15-13. Pásate por el Estadio Martínez Valero, haz una paradita en restaurante Tapería Franja Estadio. Sabes que tenés el 665-896450. Esto es para que mandes un mensajito, una nota de voz, para que nos comentes lo que te apetezca. José, que no acertamos, ¿eh? Bueno, dile ahí no, que ya se lo hemos puesto la cancioncita y el mensaje también, ¿eh? Maruja nos dice, hola Rosa, buenos días, muchas gracias por la felicitación a mi hermana del lunes. Dice, le gustó mucho y la canción que pusiste también, la de Michael Bublé, que además le encanta. Bueno, pues me alegro haber acertado, fue así un poquito a voleo, pero digo, Michael Bublé yo creo que le gusta un poquito a todo el mundo, ¿no? Pues mensajes así, si te apetece mandarnos uno al 665-896450, sabes que puedes comentarnos lo que te apetezca, pero ya sabes que nos gusta además estar de buen humor, de buen rollo. Y llevamos por 25,1 grados, la temperatura va subiendo en el centro de la ciudad de Elche y es lo que marca, ya sabes, la estación meteorológica de Teleelche. Seguimos con música, venga. Best Day of My Life. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues vamos con alguna de las cosas que te hemos adelantado también al principio del programa, y es que nos vamos a por un ¿sabías qué? Y vamos a repasar curiosidades de la ciudad. Nos vamos a quedar en el Palacio de Altamira, porque yo soy nacida en Elche, y bueno, pues esta historia, breve historia que también te voy a contar, pues no la sabía del Palacio de Altamira. Así que si conseguimos que aprendas algo nuevo, algún dato, algún detalle sobre el Palacio de Altamira, pues mejor que mejor. Y es que tal día como ayer, 2 de junio, pero de 1913, hace ya 107 años, el industrial ilicitano Diego Ferrández compró el Palacio de Altamira por 10.000 pesetas. Antes, en 1897, el Palacio de Altamira pertenecía al Duque de Baena y fue transferido a don Manuel Menéndez de Madrid por 15.000 pesetas. Estoy hablando de 1897. Diego Ferrández, empresario ilicitano, montó en el patio de armas una fábrica de tejidos para la industria alpargatarera. También el estado del edificio era ruinoso y parte del patio estaba ocupado además por viviendas en régimen de alquiler. Curioso, ¿verdad? El propio Diego Ferrández se encargó de restaurar el alcázar, al menos para que la ruina no fuera a mayores. La existencia de un alcázar o fortificación en este lugar aparece en 1472, fecha en la que se cita la Calahorra y el alcázar como defensas principales de la ciudad. Desde el año 1480 hasta 1780, el palacio perteneció a la familia Cárdenas. Después pasó a manos del conde de Altamira y posteriormente fue cambiado de manos hasta el siglo XX. El palacio ha tenido varios usos a lo largo del tiempo, además de su papel como residencia de administrador de los bienes del noble propietario de la ciudad de cada momento. Parte del edificio fue utilizado como cárcel desde finales del siglo XVIII hasta la década de los 50, en el siglo XX. Y como he comentado, también fue ocupado por instalaciones industriales, en concreto la fábrica de tejidos, tras la compra del palacio por Diego Ferrández en el año 1913, y solo costó 10.000 pesetas. Para el cambio, yo diría que unos 60 euros. Por 60 euros te comprabas el Palacio de Altamira. Bueno, pues lo dicho, si te he contado algo que no sabías, si has aprendido algo nuevo, si te ha resultado curioso, pues mejor que mejor. Yo lo he aprendido hoy. Vamos con Sugar Maroon 5. Come and put it down on me. I'm running.

Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues sí, vamos a disfrutar con los cinco sentidos de la gastronomía y viene de la mano o de la voz también de Manoli Guilabert, porque hoy no la tenemos presencial en el estudio, pero sí la tenemos telefónicamente y no falta la cita. Buenos días, Manoli. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues deseando escuchar la sección que habla de gastronomía, que aquí nos gusta. Yo creo que a todo el mundo le gusta comer bien, disfrutar y, bueno, pues es pasar rato. Además, tenemos receta, tenemos un poquito de todo en el programa. Vamos a hablar, empezamos... ¿Te parece que empecemos con el turismo, con las playas de Elche, Playa Santa Pola? ¿Qué temas me traes? Pues mira, ahí sabes que hemos entrado en la fase 2 y eso trae novedades pues para el comercio, para la hostelería, pero también para las playas. Y bueno, muchísimos nos gusta darnos un baño en Santa Pola, pero Santa Pola ha decidido mantener Muévete. El baño hasta mediados de junio. Manoli, te estoy perdiendo, perdona. Muévete un poquito, porque te oigo bien. Vamos a ver. A ratos. A ver. Ahora. Venga, te ahora oigo. ¿Me escuchas bien? Sigue ahí. Sí, bueno, decíamos que Santa Pola no va a abrir por el momento sus playas hasta el próximo día 15. ¿Qué ocurre? Pues que dice que no les ha dado tiempo a poner en marcha todas esas medidas que hace falta para que las playas tengan todas las medidas de seguridad necesarias. Por lo tanto, por el momento dicen que van a contrarreloj, estudiando todas esas medidas que se tienen que tomar para tener seguridad y control, pero que por el momento, bueno, pues si vamos a Santa Pola, si tenemos allí algún apartamento, pues nos podemos bañar en una piscina, pero en la playa, por el momento no. Las de Elche sí, pero las de Elche sí se han abierto ya. ¿Se puede pasear, por lo menos, por la playa, por la orilla? Sí, pasear, se puede sí. pasear, ¿no? Podemos no. pasear. Podemos pasear con tranquilidad, podemos mojarnos los piececitos en en el agua, me imagino yo que nos dejarán, pero vamos, lo que es sentarnos, ponernos a tomar el sol y ponernos a darnos grandes baños, pues no, porque la verdad es que si es por medidas de seguridad, pues sí. yo lo prefiero, ¿qué quieres que sí, te diga? Sí, tienes razón, si no la abren, por algo será. Por algo será, exactamente. Pero las de Elche sí están abiertas al baño. Las de Elche están abiertas por el momento, no hay servicio de socorrismo, pero porque aún no ha llegado la temporada de empezar a poner en marcha ese servicio, pero están todas abiertas al baño, podemos irnos a los Arenales, podemos irnos al Pinet y a todas esas playas que son nuestras y que tenemos muchas y muy buenas. Playas maravillosas que tenemos por la zona y que podemos disfrutar de todas ellas, ¿eh? Claro que sí. Esto en cuanto a playas, pero también vamos a hablar de que ha salido una guía de las buenas prácticas, hablamos ya de alimentación, de la manipulación y la elaboración para el sector de la restauración. Cuéntame. Claro, es muy importante porque vamos pasando de fase en fase, vamos teniendo muchas novedades y si nosotros tenemos dudas, pues las personas que dirigen los restaurantes y establecimientos de alimentación y de hostelería, pues les ocurre lo mismo, ¿no? Entonces se ha editado esta guía de las buenas prácticas de manipulación y la elaboración para el sector de la restauración, bueno, pues para que los establecimientos que ofrecen productos alimenticios y que tienen esa obligación de aplicar sistemas de gestión de seguridad, pues que tengan todo más claro, ¿no? En esta guía, pues tienen todas estas medidas que hacen falta y que, bueno, que eso sí, que pueden ir modificándose según dicen las autoridades sanitarias, porque como sabes que van cambiando a veces algunas cosas y algunas noticias, bueno, pues para que no haya ningún error en cuanto a todos los profesionales que puedan estar bien informados, que puedan tener todas las medidas y esto lo pueden consultar de forma gratuita en PDF, pues en internet entrando y buscando esa guía de que se llama así, Guía de Buenas Prácticas de Manipulación y Elaboración para el Sector de la Restauración. Tanto para empleados como para clientes es importante también que si quiere alguien leerla, pues bueno, hay que tener en cuenta pues que hay tantísimas cosas que hacer. Para abrir un establecimiento ahora, bueno, pues identificar todos los elementos, esas zonas o equipos de mayor riesgo, hacer una revisión de las instalaciones, una buena limpieza y desinfección en profundidad y dotar de todos los elementos que necesitamos como clientes, pues tener esos hidrogeles a nuestra disposición, esa distancia de seguridad, eso está a la vista, pero luego ellos en sus cocinas y en su método de trabajo pues tienen que utilizar muchísimas más cosas. Yo imagino, Manoli, que una guía de manipulación y elaboración de alimentos para el sector de la restauración, bueno, pues ya existiría, pero claro, esta es nueva teniendo en cuenta pues toda la nueva normalidad esta a la que se le llama. Es que esto no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, para nosotros, para los restaurantes, para el comercio, claro, para todos. Hemos tenido que ir adaptándonos poco a poco a esa nueva normalidad que, a la que ya están llamando, ¿no? Como nueva normalidad, y desde luego en esa nueva normalidad es importantísimo tener claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Otro de los temas que vamos a tratar, que nos traes, es que a partir de julio del año que viene se eliminarán los plásticos de un solo uso en España. Eso, este titular que me mandas a mí me choca mucho, me llama mucho la atención porque si hay algo que en este momento se está utilizando desde hace ya unos meses, es plástico, ¿eh? Efectivamente, fíjate tú si hay ahora un problema añadido, si ya no teníamos bastante con todos los plásticos que ya íbamos vertiendo al mar, a cualquier sitio, y al final van acabando siempre al mar o a los ríos, pues ahora tenemos un añadido más. Precisamente el otro día hablaba yo con el concejal Héctor Díez, que es el responsable de limpieza urbana, y me comentaba que ahora se enfrentan a otro, él también es de playas, y me comentaba que se enfrentan a un nuevo problema, que si no teníamos bastante con todos esos plásticos que se encuentran ya en el mar y que tanto están perjudicando el planeta, ahora hay que añadirles el plástico de los guantes, que hay gente pues de no sé ni cómo modificarla, que van a acabar también cuando van a la playa, al mar, y ahora se suman las mascarillas, no son de plástico, pero no son degradables, y por el momento, mientras no se enteren unas que lo sean, también es un problema. Así que, por favor, muchísima conciencia cuando vamos a la playa, que no tenemos que tirar nada a la playa, pero menos, fíjate, estos elementos que pueden ser un foco de infección menos todavía. Lo que va a ocurrir a partir de este próximo año, a partir de julio, es que no se van a poder comercializar pues todos esos utensilios que estamos habituados. Tengo un cumpleaños de los niños, y los platitos, los cubiertos, los vasos, las cañitas, los palitos de los oídos, en fin, todo ese tipo de cosas se van a eliminar, se van a dejar de comercializar. Es una buenísima noticia, ahora tienen que ponerse las pilas, pensar en otros materiales que no sean perjudiciales para el medio ambiente y ponernos todos... Hola... Que lo frenamos o tenemos un gran problema. Sí, es importante, y sobre todo teniendo en cuenta pues que eso va a ocurrir justo un año después de que, bueno, pues hayamos estado, como tú dices, utilizando tanto plástico, porque donde vas hay cubos de en un supermercado, pues si antes se utilizaba mucho los guantes de plástico y demás, ahora imagínate cómo están los cubos de esos guantes. Así que bueno, pues si podemos utilizar guantes, al menos en el día a día, en casa, o de estos que luego lavas y los puedes volver a usar, pues mejor que mejor, ¿no? De goma. Y cuando vamos al supermercado, por favor, que no se esperen a salir a la calle para tirar los guantes, que hay papeleras dentro de los supermercados. Eso es. No los tiremos por la calle, que eso deberíamos tener un poquito más de conciencia y no hacerlo. La verdad es que sí, yo creo que un poquito, como tú dices, de conciencia entre todos, haremos que el mundo pues esté un poquito mejor, al menos más limpio, ¿eh? Manoli, oye, ¿me vas a dar una receta ya veraniega? Hombre, por Dios, que ya nos hemos puesto demasiado serios durante estos últimos minutos, vamos a hablar de refrescarnos por dentro y por fuera. Por fuera ya nos encargamos nosotros, pues con todo tipo de aires acondicionados, ventiladores, o el típico abanico que siempre está muy bien, pero por dentro también hay que saber refrescarse, porque si te refrescas por dentro, también te refrescas por fuera. Y bajamos nuestra temperatura y se nos agradece. Y si hay algo que a mí me vuelve loca en verano son los gazpachos, que hay muchísimos gazpachos, no solamente el típico, que también está riquísimo, pero yo hoy os propongo un gazpacho de albaricoque. ¡Ay, qué bueno! Pero ahí mezclando el dulce y el salado, ¿eh? Claro, porque además es que estamos ahora en plena temporada de los albaricoques y hay que aprovecharnos de ellos. Y como es un gazpacho, pues va a llevar los típicos elementos de un gazpacho, pero el que va a predominar va a ser el albaricoque. Es decir, que yo os propongo, por ejemplo, 600 gramos de albaricoques. 400 de tomates. Luego va a llevar lo mismo que un gazpacho. Los pimientos, va a llevar cebolla tierna, un poquito, pimiento verde, ajo, un poco de pan, vinagre, aceite, por supuesto, de oliva virgen. Yo vinagre pongo el de Jerez o el de manzana. Son los que más me gustan. Y un poquito de sal y agua mineral. Y algo tan simple como triturarlo muy bien, muy bien, muy bien. Si tenemos que colarlo, lo colamos. Y si no, si tenemos un buen procesador, pues de maravilla. A mí me gusta que tenga, o sea, que no esté muy, muy, muy trituradito, ¿sabes? Que tenga algo de consistencia. Claro, y si está muy triturado, pues le podemos añadir una guarnición, que sí. Yo en este caso le añadiría un picatostes, uh-huh. Unos trocitos muy pequeños de aguacate, que le va a ir muy bien con el albaricoque y con el resto de ingredientes. ¡Qué bueno! ¡Madre mía, cómo suena esto! Y tiene que saber... Fíjate qué fácil, qué rico, qué fresquito. Y como segundo plato, oye, pues ¿por qué no? Ahora que estamos en plena temporada de verano, que las aguas cálidas al pescado de azul lo hacen... muy potente y estar en plena temporada, un boquerón a la plancha con un poquito de salsa verde de segundo plato después de ese gazpacho de albaricoque, sano, económico, ligero, fresco. ¿Qué más se puede pedir? Además, es que apetece también, ¿eh? Eso incluso puedes preparar un buen gazpacho y comer en el momento y lo que te sobre a la nevera el día siguiente y tienes ya todavía un buen gazpachito fresquito que siempre apetece, pues de alguna forma también cambiamos un poco la ensalada, ¿verdad? Por este gazpacho. Claro. Sí, que hay también muchas ensaladas buenísimas, pero el gazpacho es tan rico, te aguanta perfectamente 2 días en la nevera, sí. Que sabes que una ensalada, una vez la aliñas ya, pues o te la comes o se te queda ya muy, muy pocha. Sí. El gazpacho te aguanta perfectamente 48 horas, siempre fresquito en la nevera, siempre apetece. Pues sí, apetece, ya lo creo que sí. Así que ya sabéis, esa receta veraniega que nos da Manoli, gazpacho de albaricoques. Así, oye, tiene que saber, lo has probado, ¿no? Supongo. Sí. ¿Y qué tal? Y de melocotón también está muy bueno. Es que tengo entendido que los gazpachos ya casi lo podemos hacer de muchas variedades. Sí, bueno, de fresas, qué de bueno. Cerezas... de todo lo que quedamos. Iremos poco a poco contando más gazpachos. Bueno, Manoli, pues un placer haberte tenido, aunque sea así por teléfono. La semana que viene espero que puedas estar también aquí en el estudio. Seguro que sí. Y contaremos más cosas que tienen que ver siempre con el mundo de la gastronomía, que los disfrutamos como siempre con los 5 sentidos, y es gracias a todo lo que nos traes siempre en esta sección. Pues un beso muy fuerte, Rosa. Gracias, Manoli. ¡Hasta luego! Hasta luego. Bueno, pues ahí está nuestra compañera Manoli Guilaber, que siempre nos trae un montón de buenas cosas y que nos gusta tanto comer bien, ¿verdad que sí? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away. But I still dream about the good old days. When we took care of each other. We were living for each other. But I start to wonder if I would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah, I miss all the times we had. Can't forget what you can't get back. And you can't find it in another. Man, time, it ain't your lover. I don't care what you thought before. I'll be there anytime you call. Don't you ever call another. No need to call another. And I start to wonder if I'm slipping under. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when it starts to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah.

you need right here, right now. I know you won't, you won't ever say I'm wrong. What you need right here, right now. I know you won't, you won't ever say I'm wrong. What you need right here, right now. What I need right here, right now. Hemos estado hablando con Manoli sobre gastronomía, ya lo sabéis, ese espacio llamado Con los Cinco Sentidos, en los que, bueno, una buena gastronomía, pues también igual tiene que haber una buena cocina donde hacer esa rica gastronomía. Y a lo mejor la cocina de tu casa, de tu segunda vivienda, de tu campo, de donde sea, bueno, pues necesita un cambio. Pero no quieres gastar mucho, el presupuesto va ajustadito, bueno, pues tienes Renueva Cocinas, porque ellos por tan solo 99 euros el metro, 99 euros metro, te cambian las puertas de tu cocina y queda como nueva, bisagras, tiradores, y te queda, vamos, como si hubieras cambiado la cocina por completo. Y es que si los armarios están bien, pues ¿para qué cambiarlos? Aunque si necesitas que te cambien todo por completo, los armarios incluidos, pues también te lo hacen. O a lo mejor solo quieres cambiar de momento las puertas, bisagras y tiradores, y más adelante pues dices, ahora voy a cambiar pues todo, todos los armarios, pues esas puertas que has puesto ya te valen. Además de esto, si lo que quieres es cambiar la cocina por completo, o sea, una reforma completa de la cocina, pues te cambian también, mira, azulejos, suelo, fontanería, electricidad, muebles de cocina, las bancadas, ¿sí? ¿Tú tienes una idea? ¿Tienes una imagen ya de estas que guardamos porque decimos, ay, qué cocina más chula, yo la quiero así? Vale, pues se las mandas. Le mandas la imagen y ellos te la fabrican, así de fácil, y por solo 3.990 euros, ¿sí? La cocina completa reformada, nueva, nueva, de arriba abajo, por solo 3.990 euros, si es que... Y además la imagen que tú quieras, que tú te has montado en la cabeza o que ya tienes ahí capturada en una fotografía, pues esa, te la hacen, te la fabrican. Renueva Cocinas, ya lo sabes. Le haces un lavadito de cara por solo 99 euros el metro o la cambias por completo. Fontanería, suelo, azulejos, electricidad, los muebles, las bancadas, todo por 3.990 euros. Renueva Cocinas. Ya sabes, ellos están en la calle Nit del Alba, número 37, en la plaza de Barcelona. Y puedes llamarles al 605-910031. 605-910031. Renueva tu cocina, ya sabes, con Renueva Cocinas. Fácil de recordar, ¿verdad que sí? Bueno, pues seguimos poniéndole ritmo a esta mañana. A esta mañana de miércoles. Y lo hacemos con el gran Lenny Kravitz. Esto que suena es lo nuevo de él y que a mí me resulta bastante chulo, ¿eh? A ver qué te parece. Se llama Low. If you wanna talk to me, know that

Summer, sin duda es una versión bastante discotequera de un tema de la gran Whitney Houston, de 1985, no este, sino el original, I How Will I Know, así es como se llama el tema, que lo versionea con mucho ritmo Crystal Rock. Bueno, seguimos, lo hacemos pues yéndonos a las ofertas de empleo, las que tenemos para este día, para este 3 de junio de 2020. Así que toma nota porque tengo unas poquitas, Bueno, pues te cuento que fábrica de calzado necesita comerciales en el 699-81-81-57, 699-81-81-57. Fábrica de calzado precisa taller de aparado de zapato fino de señora en el 965-42-32-00, 965-42-32-00. Fábrica de calzado en Aspe necesita montador de puntas y hay que mandar un WhatsApp al 682-38-44-35. Manda un WhatsApp al 682-38-44-35. Hace falta envasadora que sepa poner plantas en el 651-96-47-50, 651-96-47-50. Y por último, se precisa moldeador de zapato fino de señora en el 610-42-13-77, 610-42-13-77. Bueno, pues ya sabes, hasta aquí las ofertas de empleo de este día, de este miércoles día 3 de junio de 2020. Y si tienes alguna oferta o alguna demanda, la puedes dejar en nuestro contestador automático, el 96-606-1835. Y a partir de la una, ya sabes, todas las ofertas están actualizadas en nuestra página web teleelche.es. Solo tienes que clicar en empleo y ahí aparecen tanto las ofertas como las demandas del día de hoy. Todavía nos queda como 8 minutos para seguir disfrutando juntos a través del 101.4 y este espacio llamado Entre Amigos, cosa que vamos a hacer desde luego que sí, pero con música, con lo que nos gusta disfrutar también a ratitos aquí en este espacio. Let's go. Un comercio o negocio, ahora más que nunca, necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infortécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You've got a friend in me. Bueno, pues hasta aquí mi tiempo de radio contigo en este miércoles. Mañana volvemos a estar juntos si te apetece a las 11 de la mañana. Ese será el momento en el que llegan los servicios informativos. Marga y Ciar te lo cuentan todo lo acontecido en estas últimas horas en nuestra ciudad. Y bueno, ya sabes, el Che en Punta con Paco Gómez, tras los informativos. Todo también lo acontecido, lo nuevo que haya respecto al Elche Club de Fútbol, te lo cuenta Paco Gómez en el Che en Punta. Gracias a todos los que habéis estado participando en el programa de alguna manera, o mejor dicho, de la manera habitual, que es por WhatsApp, hasta para pedirme que os salude por la tele. Gracias por vernos también. Y mañana, si os apetece, a las 11 volvemos a estar un ratito entre amigos. Bueno, te dejo con un clásico que ha vuelto a ser lanzado en 2019, el John Wade, bueno, el Missing You de John Wade, bueno, pues viene acompañado por Alison Krauss. Que termines de pasar un feliz miércoles y hasta mañana. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you are my away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And it's my heart that's breaking down this long distance night tonight. But I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what my friends say, in mine, and I'm sending you this signal tonight. You don't know how desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have a meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my down this long distance line tonight, I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. day. There's a message that I'm sending out, like a telegraph to your soul. And if I can't bridge this distance, stop this heartbreak of love. These days.